Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Que no se acabe, que no se acabe. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Silvia fue profesora de taekwondo de la Escuela Superior de la Policía. Además, ha trabajado como guardaespaldas. Ella nos cuenta desde cuándo comenzó con este deporte y sus logros. Bien, buenos días. En realidad, yo entré desde los 4 años de edad en taekwondo. Hasta los 17 años me mantuve solo con taekwondo. Estuve en la selección, también estuve en la selección de Pichincha, en la selección del Ecuador. Competí a nivel nacional, internacional. A los 17 años empecé a entrenar kickboxing. Y empecé también a obtener logros a nivel internacional. Gané el mundial en el 2006 en São Paulo, Brasil. El mundial en el 2007 en el Distrito Federal, en México. Luego también practiqué levantamiento de pesas. Gané 2 sudamericanos para el país. Y obtuve también el récord nacional de levantamiento de pesas a nivel general en categoría juvenil. ¿Por qué dijiste el taekwondo, el kickboxing y no otra disciplina? La verdad, a los 4 años fue más incentivado por mis padres que elija ese deporte, más por defensa personal. Porque en esa época empezó a haber mucho robo, secuestro de niños de unidades educativas en el Valle de los Chillos. Entonces esa fue una de las prioridades que me hicieron entrenar taekwondo. ¿Y después? Y después ya me gustó, como decía en casa, ya te gustó los golpes más fuertes y empecé a entrenar kickboxing, full contact. Entonces cuando gané el mundial fue en full contact, justamente fue en Brasil, o sea, fue el primer mundial que gané. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal les pareció la semblanza de los logros de nuestro personaje la semana? Pues Silvia está aquí y sigue con nosotros para hablar más sobre este deporte. ¿Qué es lo más difícil de ser profesora de esta disciplina? ¿A dar clases a adultos, a jóvenes o a mujeres o a hombres? En sí, la parte compleja es un poco la parte machista que existe todavía en el país. Lamentablemente eso ha jugado en contra mío por siempre. Al momento de que yo iba a ir al Mundial en el 2006, pedí apoyo a varias entidades deportivas que por respeto no las digo, pero sí me cerraron las puertas y me decían que eso es un deporte solo para hombres, que qué voy a hacer allá. Entonces eso a su vez fue un hincapié para yo lograr el Mundial, regresar y decirles sí, lo logré, y sin su ayuda, sin su apoyo. Entonces fue una de las, es lo más complejo que tiene mi deporte. Mucha gente machista que existe, no son todos. Le decía, ¿se topó con esto en la Escuela Superior de Policía? ¿Qué pasó ahí? No, en la Escuela Superior de Policía fue todo lo contrario. Se abrieron las puertas. En ese entonces, la coronel que estaba a cargo, María Fernanda Tamayo, es una persona que le encanta hacer el deporte. Entonces, cuando me contrataron, yo di clases exclusivamente de taekwondo ahí. Yeah. Estaba a cargo de la selección de taekwondo y estaba a cargo de la preparación física de los señores cadetes, que son 1200 cadetes. De lunes a viernes hacía las preparaciones físicas, porque tengo también una maestría en entrenamiento deportivo y otra maestría en recreación y tiempo libre. En nuestros micrófonos estuvo el entrenador Marcel Aguas, que nos contaba que es mejor que esta disciplina se la forme desde niños. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Esto es mejor o la edad es indiferente? Dependiendo del objetivo principal que se quiera obtener. En sí es mejor iniciar desde edades tempranas, 4 o 5 años, en una escuela de iniciación deportiva. Lamentablemente hay muy pocos profesionales en taekwondo, hay muy pocos profesionales como iniciadores deportivos. La mayoría son muy buenos entrenadores en el ámbito de categorías juveniles, senior y clasificados. Entonces, en lo que es categorías infantiles, el éxito y es el semillero. Pero como digo, lamentablemente hay muy pocos profesionales en esta área de categorías, por eso es que de niños tienen un 60-70% de medallas, pero ninguno llega completamente a ser un deportista de élite. De 60 llegan unos 5, 10. Entonces empieza a haber un bajo, una aceptación de los deportistas. Fuera micrófono nos comentabas tú cómo, lo que pasó en este caso con el deporte, el momento en que te embarazaste. ¿Cómo combinas tú la práctica del deporte, el trabajo y la vida familiar? Bastante complicado porque lamentablemente hay apoyo para ciertos deportes, no tenemos todo el apoyo en general que se debe haber. Con el Ministerio del Deporte un poco se mejoró los deportistas de alto rendimiento, pero no fue al 100%. Fueron escogidos ciertos deportes, pero no todos. Y tenemos que recordar que, por ejemplo, no solamente es fútbol, natación, karate, también tenemos ajedrez, equitación, hay un montón de deportes, una gama de deportes, y los ecuatorianos practican varios deportes así. Tomando el tema del Ministerio del Deporte, ¿qué piensan hacer los deportistas ahora con esta coyuntura que está tan problemática, que el Ministerio vuelva a adherirse, valga la redundancia, el Ministerio de Educación? Sí, bueno, en sí se vuelve a convertir una secretaría, se retrocede a nivel deportivo unos 10 años atrás. Se luchó tanto para que sea un ministerio y lamentablemente las decisiones ya están tomadas de esa forma. Nosotros como deportistas lo único que queremos es que siga el apoyo, que se abra las puertas, no solamente como Ministerio del Deporte o como Secretaría de Deporte, sino también que se abran las puertas en las empresas, porque hay muchos deportistas que van a pedir auspicio. En unas empresas sí abren las puertas, como por ejemplo a mí, France Biegener, Edesa, bueno, varias empresas que van ahí mismo, que fueron las que me ayudaron en sí para ir al Mundial, porque dinero del Estado yo no recibí ni para viajar, ni para entrenamiento, todo fue autogestión. Y en este deporte en específico, ¿qué más se puede hacer para lograr una mayor difusión? De hecho, lo que estamos haciendo son clases gratuitas, abiertas. Se está llevando las clases con la Academia Dragon en la parte de PIFO. La Academia Minotauro está dando clases abiertas y gratis en todo lo que es la parte norte, Carapungo, Carcelén. En la parte céntrica está Luis, otro de los compañeros que también está dando clases en el Parque La Carolina, en el Parque Elegido también. Estoy dando yo en lo que es los Valles de los Chillos. Y a su vez también estoy dando las clases gratis al personal militar, en este caso en las Malvinas. Está dando también las clases los sábados, domingos. ¿En qué horario, perdón? Son horarios cambiados, o sea, a veces piden a la gente en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche, pero siempre se publica en la parte de la garita el horario que es. No les cuesta ni un centavo, es gratis. Tratamos de difundir de esa forma, de esa manera, que vayan conociendo. No es solo boxeo, patadas, golpes, sino que es un arte marcial. Sí, decíamos que en algunos momentos que lo tomamos como deporte de contacto. ¿Tienes alguna anécdota cuando te ha tocado utilizar esto, el deporte, pero ya como defensa personal? De hecho, sí. ¿Nos podrías contar? Sí, ahora ya puedo contar libremente. Sí, fue una noche que me intentaron asaltar entre tres personas. Entonces yo justo estaba con el bolso, estaba con falda, tacones. Entonces creo que no se imaginaron que me iba a defender. Lo que hice fue hacer movimientos básicos de defensa personal, lo que son puntos básicos. Las tres personas que estaban atacándome sacaron un cuchillo y en ese momento tuve que ahí sí utilizar un poquito ya la fuerza, porque a veces no es el hecho de la fuerza es la que gana, sino la técnica. Entonces hice una paralización en la parte del cuádriceps de una persona, mientras el otro intentaba atacar. Igual fue un golpe a la parte lateral de la mandíbula, el otro fue en la parte abdominal. Entonces fue y mi espalda apegada a la parte de la pared. Entonces esa es una de las formas para poderse defender más fácilmente. Mientras el otro se recuperaba, ahí tuve opción para yo poder hacer una inmovilización del cuerpo de las personas que me estaban atacando hasta que llegue la policía, porque yo timbraba una casa y no me abría la puerta. Entonces luego ya llegó todo lo que es el personal policial, les llevaron a hacer los chequeos médicos y sí, me tocó reembolsar el dinero. Se debe haber sorprendido de cómo debe haber quedado en este caso los... Sí, tuve que reembolsar el dinero a los señores que me agredieron. A los asaltantes. Sí. Ah, qué interesante, qué bueno. Espectacular. Me tocó pagar la rehabilitación de la una persona. Ah, bien, qué bien. La operación. Pero bueno, pues... Y así es como estamos, ¿no? Hay más seguridad para el delincuente. Qué bien, qué bonito. Sí, de hecho, sí. Y bastante interesante. Me informaban, porque en ese entonces yo era joven. Todavía tenía apenas 18, 19 años. Entonces me informaron que si vuelve a pasar algo similar, como soy maestra en artes marciales, no puedo usar... No, utilizar sus una defensas. Defensa personal. Y eso que estaban con el cuchillo y la cartera le cortaron por todo lado y todo. Pero si eran maestros en cuchillo, tampoco podían utilizar el cuchillo, pues. Interesante.

Ahora, mientras nos escuchan, también nos pueden ver a través de la página www.radiocce.com. Se visualiza una pantalla con nuestros videos e imágenes que salen mientras hablamos, al igual que los venimos subiendo a nuestras redes sociales, que son en Twitter, @ParlandoDeporte, en Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @ParlandoDeportes. Si tienen sugerencias y comentarios, lo pueden hacer en esos mismos contactos o simplemente denle like. Y teníamos alguna pregunta, en este caso con Pablo, y estábamos hablando un poco de su parecer fuera micrófono sobre el tema del Clásico Lastillero y el Clásico Nacional y su historia. ¿Qué nos puede decir eso? O sea, en este caso, el Clásico de Lastillero logró tener toda una historia y debe estar también bastante en la idea del, en lo que se refiere a la biblioteca de fútbol que acaban de realizar. ¿Viene abarcando eso también este clásico tradicional entre Liga y Barcelona? A ver, sí, hay muchos clásicos siempre en los fútbol, en todos los países, ¿no es cierto? Hay los clásicos nacionales, los regionales y los inventados, porque hay algunos que se van inventando por cuestiones de mercadeo. Hay, no me acuerdo en qué año, que todos los fines de semana al partido principal se le llamaba clásico, pero se llegó para con propósitos mercantiles, ¿no es cierto? Yo considero que el clásico nacional más importante es el que juegan Barcelona y Liga, porque Barcelona tiene una hinchada grande en todo el país, o sea, mucho mayor en Guayaquil, pero tiene hinchas también en la sierra, en Quito, en las provincias de la sierra y de la costa. Y la Liga tuvo un crecimiento en hinchada gracias a su excelente performance cuando fue campeón de América en la Libertadores y la Sudamericana, y luego jugó contra el Manchester, ¿no?, en la final. Ahí la Liga logró tener también, entró con hinchas de la costa. Entonces yo creo que el único que se puede denominar clásico nacional es ese. Luego tenemos clásicos locales, el Emelec Barcelona es un clásico de Guayaquil, lo que no sería el Guayaquil City contra Barcelona, o sea, no tiene ninguna tradición ni ninguna trascendencia. Históricamente el clásico más importante de Quito ha sido Liga Aucas. El Aucas, de alguna manera, cuando descendió, les hizo falta muchos equipos, porque el Aucas tiene una hinchada grande en Quito. Pero yo creo que el clásico de Quito sigue siendo Liga Aucas, a pesar de los problemas del Aucas, que baja y sube constantemente. ¿Y la evolución de estos partidos llega hasta tener tanta efervescencia como un clásico River Boca? Claro, sí, o sea, yo no veo ninguna diferencia. La diferencia son, me parece que es la evolución que han tenido las barras. En el caso argentino, las barras pasaron de un, ¿cómo se podría llamar?, de un comportamiento efusivo normal a un comportamiento ya casi demencial, ¿no es cierto? Y hay documentales, artículos sobre eso. Entonces, ojalá no lleguemos allá. Pero la efervescencia que hay aquí en el estadio, yo creo que es súper buena, nos alienta, nos hace que nos guste más el fútbol, pero siempre y cuando no haya violencia. O sea, el rato que ahí comienza a haber mucha violencia en las graderías del fútbol, es un mal para todos. Creo que tenemos un saludo al aire, veamos si lo podemos escuchar. La efervescencia de algunas personas que escucharon y vieron lo que se refiere al partido de ayer, y realmente Ya están saludando lo que es el programa Parlando Deportes. No sé si tienes alguna pregunta más para nuestro invitado. Sí, pero antes quiero reportar que nos están escuchando desde el sector de la Jipijapa a todos nuestros grandes amigos y esperamos que así también se reporten. Asimismo, desde el sector del Bosque nos comentan que Gabriel Caicedo este día lunes cumple su mayoría de edad. Le enviamos un fuerte abrazo de todos quienes hacemos Parlando de Deportes y a su tía Rebe también. Quería saber, el tema de la violencia ahora en el fútbol ecuatoriano se ha ido haciendo parte del tema este de la globalización. ¿Es posible frenarlo en este momento o sencillamente ya no, ya es inevitable? No, yo creo que ha bajado, ¿no? O sea, en relación a los campeonatos anteriores ha tendido a bajar la violencia. Tenemos ahora estadios sin mallas, algunos de los estadios, y curiosamente ha habido un muy buen comportamiento de la hinchada. Y yo no esperaba, no tenía mucha fe en esa medida, pero esa medida parece que es positiva. Yo creo que ahí los clubes tienen un papel fundamental, ¿no es cierto? A ver, ser hincha significa quererle al equipo que uno quiere, pero no significa con eso agredir al otro porque no cree como uno. Ese es un problema simplemente de falta de inteligencia, me parece, de inteligencia emocional y de comprender que somos diferentes en el mundo y que la diferencia es lo que permite que haya fútbol. O sea, si tuviéramos un solo equipo no podríamos competir con nadie. De alguna manera nosotros los medios de comunicación somos parte de en sembrar este tipo de situaciones. En alguna medida sí, porque se debería tener una política, debería ser una política entre dirigentes, medios de comunicación e hinchas para que se desenvuelva de la mejor manera el deporte y la asistencia a los estadios. O sea, muchas familias o muchas personas dejan de asistir a los estadios por la violencia. Eso significa un costo para los equipos. O sea, los equipos dejan de ganar lo que podrían ganar porque hay unos hinchas violentos. Entonces está afectando al propio club al que uno supuestamente... Y el colmo de eso es lo que le pasa al Emelec, que no es la primera vez que pasa, que tiene una bronca entre hinchada propia, ¿no es cierto? No es la primera vez, hace unos años inclusive me acuerdo que le tiraban objetos a sus propios jugadores. Entonces yo creo que en ese aspecto hay que tranquilizarse y los dirigentes deben simplemente prohibir y vetar la entrada de estos elementos violentos, porque si no podemos llegar a los límites que viven ahora Argentina, Brasil, que son muy complejos. Europa ya erradicó con otras medidas, estamos a tiempo de pensar en eso y de hacer eso, y creo que es lo mejor para todos. Tenemos un segmento más con Silvia Aro, ahora vamos con más música. Desde que me acuerdo, amor del bueno, desde que la vi, yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro o de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. Tres veces sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor.

o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos los que seremos parlando. Que no se acabe, que no se acabe. Y así es como se han acabado estos 60 minutos de información y hacemos las preguntas tradicionales en este Parlando. Cuéntenos, Silvia, ¿cuáles son sus objetivos a futuro? El primer objetivo a futuro que tengo por el momento es tomar el reentrenamiento para un torneo que hay en Francia el próximo año en agosto. Estoy retomando ya. Volver a quedar otra vez en el Salón de la Fama, porque en el 2006 quedé como la primera mujer ecuatoriana en el Salón de la Fama y quiero volver a retomar eso. ¿En el Salón de la Fama, perdón, de dónde? Salón de la Fama de UYAMA, Unión Internacional de Artistas Marciales. Qué bueno, qué interesante. ¿Y cuáles son los consejos que les puedes dar a las personas que empiezan en este deporte y son nuevos talentos? De hecho, que sigan entrenando, que no se den por vencidos. A veces en los entrenamientos o en competencias hay golpes muy fuertes, que tenemos cortadas la parte de la ceja, la parte de la nariz, pero no se den por vencidos porque se debe obtener un objetivo. Entonces la base fundamental es ponerse un objetivo alto para lograrlo. Mi primer objetivo fue ganar un nacional, lo gané, lo obtuve y me planteé el siguiente objetivo. Si no se tiene objetivos en la vida, creo que no serviría de nada. Te agradecemos mucho por estar aquí en nuestro programa. No sé si quisieras dar algunas palabras de despedida y dónde te pueden contactar. Sí, sí, de hecho, si gustan las clases de artes marciales, estamos abiertos, como les decía, son gratis completamente. Pueden comunicarse al 0999-609040. Y les quiero enviar un saludo muy fraterno a todos mis alumnos y alumnas de todo lo que es Costa Sierra Oriente, a la Escuela Superior de Policía, quienes los aprecio mucho todavía, al ejército igual, o sea, de hecho a todas las áreas, porque también estuve en la Naval. Un fuerte abrazo también para ellos y la FAE también. Y bueno, le agradecemos enormemente a Silvia por haber estado en nuestro programa y, como no, a ustedes por escucharnos cada semana. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM o entrando a la página de radio de la radio, radio.casadelacultura.gob.es o a www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden hacer a través de la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store, y también lo pueden hacer a través del TuneIn Radio. Recuerden que nuestro horario los domingos es de 12 a 13 horas. Les das clic en programación en la página www.radio.cce.com. Después ingresas a Domingos de Aprendizaje y seleccionas Parlando de Deportes. Aquí encontrarás nuestras fotos, tienes más información sobre este programa, descargas podcast de nuestros anteriores programas. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales: en Facebook, Parlando de Deportes, en Twitter, arroba Parlando Deporte, en Instagram, arroba Parlando Deportes, y al WhatsApp al 0984-610-317. Y no se olviden de escuchar nuestra emisión en vivo todos los sábados de 13 a 14 horas por Área Deportiva 99.3 FM. Se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito en esta su radio, la de la Casa de la Cultura. ¡Hasta la próxima! Y esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.